Hablar de la misión en la vida es entender que la maestría habita en cada uno de nosotros. Aunque habita en un área diferente para cada uno, todos traemos esa secuencia, esa semilla, ese elemento que tiene que ver con la maestría. ¿Cómo aprender a cumplir nuestra misión en ayudar a los demás? Recordemos un poco qué significa la misión. La misión es todo aquel don, todo aquel talento que puedo aplicar para ayudar a los otros, para verlo con claridad cuál debe ser el camino de aquellos que me rodean, pero que difícilmente puedo aplicar en mí. Este primer elemento de la misión es fundamental. Porque siempre hay un área en la vida donde somos maestros, donde somos guías, donde ayudamos a temperar, a guiar a los demás para que logren su objetivo. Pero antes de lograr ser guía de otros, tenemos que aprender a ser maestros de nosotros mismos. Ese es el gran reto. Comprender la naturaleza de mi vehículo físico, atemperarlo, acondicionarlo, llevarlo a una plenitud para que me sirva como instrumento divino para cumplir con mi misión va a ser fundamental. Por lo general, la misión de nosotros tiene que ver con aquellos aspectos que tenemos que mostrarle a otros para que logren sus proyecciones. Esta misión tiene características muy sui generis. Primero que todo, tendrá que estar acompañada de una visualización a futuro por parte de la maestría que habita en el otro y que habita en mí, pero que yo solo puedo ver en él. Es por eso que las personas siempre nos buscan y nos recuerdan que les hemos podido ayudar, que les hemos podido guiar, que los hemos acompañado, que hemos visto sus procesos, así nosotros seamos conscientes de no ver el nuestro. Ese es un primer elemento, tener claridad con respecto a aquello que debemos hacer y tener la certeza que nunca estamos solos. Siempre vamos a tener un vínculo espiritual que nos va a guiar. Los cristianos normalmente lo llaman el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es ese ser espiritual que me permite comprender cómo hago las cosas, por qué las hago y cuál es la naturaleza. ¿Qué tipo de aspectos tengo que transformar en mí para lograr mis metas? ¿Qué tipo de aspectos debo temperar, reducir, equilibrar para lograr dar a otros lo mejor de mí? Ese sería un primer paso. Pero este primer paso está ligado y tiene mucho que ver con comprender los ciclos naturales y los procesos por los cuales suceden las cosas. Comprender que todo en la vida tiene una consecuencia, que todo es un elemento de justicia, que todo tiene una razón de ser y que así como ayudamos a otros a proyectar, es una consecuencia natural de la conciencia que vamos tomando poco a poco. Vamos a analizar un poco más profundo este aspecto para detallar estos elementos y seguir avanzando en nuestro curso. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que los sucesos que hoy estamos viviendo están conectados con las decisiones, los pensamientos de nuestro pasado y van a tener como consecuencia los efectos futuros en nuestra vida. Hay una conexión permanente entre el presente, el pasado y el futuro. Desde ese punto de vista, si tomamos conciencia de que nosotros somos los hacedores, los transformadores de las circunstancias de nuestra vida y de nuestra influencia sobre los demás, podremos darnos cuenta de que la misión es un premio que se nos da para poder mostrar a otros lo que ya hemos tenido claro, lo que estamos viendo como parte de nuestro aporte en la sociedad, como parte de esa visión. Por lo general, cuando estudiamos una carrera, cuando hacemos un proyecto de un viaje, cuando hacemos un proyecto de estudios superiores o nuestra misma vida espiritual, tiene que ver con esa búsqueda del ideal, esa búsqueda de lo perfecto, esa búsqueda de lo justo. Y eso que es justo, que es perfecto, que es ideal en nuestra vida, viene como resultado de todos los actos previos que hemos ido desarrollando para estar en el lugar que estamos y ayudar a aquellos que necesitamos ayudar. Es un proceso de conciencia, de que no estamos solos, que venimos en grupo y en grupo tenemos que ayudarnos mutuamente, pero dentro de nosotros habita el maestro, el guía. Y en la medida en que vamos tomando conciencia, podremos ser guías para otros en algún aspecto de su vida. Esto es fundamental para entender uno de los 12 pasos que estamos revisando. Fíjense que hemos tratado diferentes áreas y en cada área hay un aspecto que tenemos que trabajar, un aspecto que tenemos que revisar, un aspecto que tendremos que mediar en el trabajo juicioso de nuestra propia conciencia. Están los grandes cambios y las grandes transformaciones. Miremos cómo funciona de manera personal la maestría en el ser humano. Los procesos y los sucesos que hemos tenido y que se han desarrollado en nuestra vida para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a proyectar. No ver las cosas como un obstáculo o un castigo, sino comprender la naturaleza intrínseca de por qué nos sucede lo que nos sucede y qué aprendizaje viene inmerso o incluido o encriptado dentro de cada situación, va desarrollando en nosotros esa capacidad de maestría, ese aprender a integrar nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico, las circunstancias que nos rodean, a todos los procesos y sucesos que acontecen con las personas y lograr proyectarlos hacia el futuro para poder seguir creciendo, es lo que nos va a permitir mostrarle el camino a otros y ver nuestro sentido de ser y de existir. Con esta pequeña charla he querido que reflexionemos sobre el sentido del guiar a otros, con el sentido de acompañar a otros. Es una obligación de cada uno identificar dónde es bueno, dónde de manera natural puede servir y guiar a otros, porque esto contribuye al cumplimiento del plan de vida personal y permite realizar la autorrealización y la comprensión de mi proceso espiritual. Por hoy no es más, quiero desearles que sigan avanzando. Espero que con estas charlas, con estos pequeños audios, la claridad en sus propios procesos personales cada día sea mayor. Les envío un fuerte abrazo, no desfallezcan y nos vemos la próxima semana en el siguiente audio.